El 30 de marzo de 1976, en respuesta al anuncio del régimen sionista de un plan para expropiar gran cantidad de tierras palestinas para dedicarla a nuevos asentamientos judíos, como ven, nada es nuevo. Se organizó una huelga general y numerosas manifestaciones en todo el territorio palestino. En la represión que siguió a las movilizaciones, 6 personas palestinas fueron asesinadas y más de 100 heridas y arrestadas. Desde entonces, esta fecha recuerda un hecho histórico, pero también reafirma una identidad profundamente arraigada a la tierra del pueblo palestino. Es la esperanza que simboliza el olivo que emerge entre las grietas y se cultiva de generación en generación. Es la casa construida con esfuerzo. Es el nombre de cada pueblo que se niega a desaparecer. Hoy, a pesar de las dificultades, la tierra sigue siendo sembrada, cuidada y amada. Cada árbol plantado es un acto de resistencia. Cada familia que permanece es una declaración de existencia. Cada generación que crece aprendiendo el valor de su tierra es una victoria contra el olvido. Sumud es un término palestino que significa firmeza, perseverancia, constancia o resiliencia, y que cada genuino habitante de la tierra palestina lleva en su ADN. Con esta memoria de lo que significa este día, le vamos a dar la palabra a Tiago, no sin antes presentarlo. Tiago Ávila es miembro del comité directivo de la coalición de la Flotilla de la Libertad y fue uno de los coordinadores a bordo de la misión Madlin, que fue interceptada y secuestrada por la entidad sionista en junio del 2025. Fue puesto en régimen de aislamiento después de exponer los crímenes del Estado israelí frente a un juez sionista y comenzar una huelga de hambre y sed hasta su deportación. Es un comunicador y socioambientalista brasileño que viaja por el mundo informando, educando y movilizando contra la explotación, la opresión y la destrucción de la naturaleza, especialmente en el sur global. Tiene 38 años, es el orgulloso padre de Tere, una niña de 1 año y medio que la habrán visto por ahí con la camiseta de la selección palestina, y se ha dedicado a la solidaridad con Palestina durante más de 20 años. Bienvenido, Tiago, te escuchamos. Bueno, primero me gustaría agradecer mucho la acogida acá y agradecer al PIT-CNT por el espacio aquí, qué espacio hermoso. Y la lucha sindical tiene mucha potencia, es tan bueno ver la lucha sindical comprometida con las grandes causas de la humanidad, que solamente así, trabajadores del mundo, que vamos a cambiar las cosas. Entonces, qué bueno que ver, me trae mucha alegría. Yo me quedo en pie para mirar a las personas que están más por allá, que no podría haber sentado, ¿está bien? Les pido perdón por quedar en pie. Pero, sobre todo, agradecer a cada persona que vino acá hoy. Nosotros vivimos tiempos muy difíciles. Esa sociedad que vivimos hoy, el sistema, que en ese momento se encuentra en una etapa imperialista, pero que tiene también su ideología neoliberal, que dice todo el tiempo que no podemos hacer nada, que actuar colectivamente es una pérdida de tiempo, que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo todo el tiempo, cada vez más barato, en una sociedad cada vez más precarizada, y para competir con los hermanos, las hermanas de nuestro lado, acumular bienes materiales, tal vez así, quizá un día logremos tener tantos bienes materiales que encontremos la felicidad y el suceso. Eso es lo que dicen para nosotros. Y es difícil nadar en contra de esa corriente, pero cada persona que viene acá es una persona que desafía a esa lógica, a esa imposición ideológica, y sabe que sí, la vida es mucho más que eso, que el sistema intenta nos imponer, que nosotros tenemos un deber histórico mucho más importante que eso, y las que vienen a una misión de Palestina, yo creo que saben que es responsabilidad nuestra actuar. Mismo que no sean nuestros niños que sean tiradas las bombas de 2000 libras bajo las cabezas de ellos, pero alguna hora pueden ser nuestros niños. porque ya llegó a Latinoamérica las guerras de agresión imperialista. Las mismas bombas que tiraron en Gaza, cuando 2 años y medio atrás nosotros decíamos el futuro del pueblo palestino, muy probablemente es el futuro de toda la humanidad, parecía una cosa abstrata, hasta que en 3 de enero las mismas bombas cayeron en Venezuela, en Fuerte Tiuna, en La Guaira, en Caracas, y secuestrar al presidente y la primera dama, y pone el país bajo un secuestro en ese momento. Y el mismo proceso de un bloqueo que Gaza ya pasa 19 años por tierra, por aire y por mar, Cuba pasa también ahora en ese momento. En la mira de un sistema de gobernanza que nos intenta imponer las peores prácticas. De hecho, quien viene acá hoy, yo estoy seguro que ustedes comprenden que tenemos un llamado histórico, una tarea histórica importante que cumplir. De hecho, en las próximas semanas, meses, quizá años, están siendo definidos el futuro y cómo serán las próximas generaciones en el mundo. Si nosotros viviremos en una sociedad libre de la explotación, libre de las opresiones, libre de la destrucción de la naturaleza, o si no, o si seremos gobernados por ese pequeño grupo de personas que se beneficia de toda la destrucción. Un grupo liderado por billonarios del complejo industrial militar que lucra con la guerra, que cada vida palestina sacada por una bomba de 2.000 libras en su cabeza es un poco más en el lucro trimestral. O billonarios de las big techs que intentan controlar cada aspecto de nuestras vidas y que también vienen su manipulación como manera de expandir su capital y lucrar más con la opresión y el control de las personas. O aún peor, ser gobernados por estos que son criminales de guerra, como Benjamin Netanyahu, que prefiere poner todo el mundo en una guerra sin fin de que abrir mano de sus privilegios, porque él depende de la guerra para mantenerse en su gobierno con una coalición de extrema derecha en su país. Si no, él va a ser literalmente preso por sus crímenes de corrupción en Israel o por sus crímenes que ya es un forajido de la justicia, del Tribunal Penal Internacional por asesinar niños palestinos de hambre en un bloqueo que tiene una escalada en octubre de 2026, pero que es parte de 8 décadas de genocidio, limpieza étnica, que se estructuró en Palestina en un estado de colonización y apartheid y que es regido no por una religión, sino que por una ideología racista y supremacista llamada sionismo. Y aún peor que Netanyahu es ser regido por el señor de la guerra, por el criminal de guerra Donald Trump, un pedófilo, que hay que decir, yo lo siento tener que decir eso en un momento como ese, pero hay que decir, y que prefiere también poner todo el mundo en una crisis sin fin que asumir la responsabilidad por sus crímenes y sus violaciones. Concretamente, esos sectores tienen una capacidad tan extraordinaria de manipular a la gente que desde más de 5 meses, las búsquedas y la información sobre lo que pasa en Gaza disminuyó más de 90% en los noticieros de grandes proporciones en la mayoría de los países. Y las búsquedas en Google sobre los archivos Epstein en el último mes, desde que Estados Unidos e Israel empezaron a bombardear a Irán, disminuyó 95%. Entonces, ellos tienen su capacidad de manipular las cosas, pero a las custas de poner todo el mundo en jaque. Y nosotros hemos que actuar, porque no queremos ser gobernados por Trump, Netanyahu y estos billonarios. Queremos una sociedad que sea distinta, que sea de nuestra clase, para que nosotros podamos vivir con el buen vivir en los pueblos, tener la felicidad genuina, tener el derecho de vivir en paz, como decía Vitor Jara, vivir libre de la colonización, que también denunciaba un uruguayo, Eduardo Galeano, que con su libro cambió tantas vidas en las venas abiertas de Latinoamérica. Nosotros tenemos la tarea, como José Artigas hacía siglos atrás, como José Martí, como Simón Bolívar, como tanta gente de la historia de nuestro continente, de luchar contra un nuevo proyecto colonial, contra la doctrina Monroe, que es desde allá, pero que ahora está aún peor. Ahora viene con las peores prácticas del imperialismo en su etapa tecnofascista, que trae las cosas que aún estamos intentando comprender cómo son y cómo funcionan, y que tiene Gaza como su principal laboratorio de los métodos de violación y agresión. Entonces, Quando nós outros nos unimos por uma atividade como esta, é compreendendo que os tempos não são fáceis, mas quando estamos unidos, temos condição de atuar. E às vezes, a história comprova isso, a história da luta anticolonial, a história das revoluções, que quando os povos estão unidos nessa grande marcha histórica, com uma estratégia boa, com uma capacidade organizativa e com muita disposição de lutar a grande batalha histórica de cada momento, os povos se tornam invencíveis. Nós tivemos uma pequena amostra disso em la última Global Summit Flotilha. Nos acordemos que em outubro, quando a uruguaia Anita, uma grande querida amiga que estava allá representando a cada um de vocês na missão, e não somente allá, mas desde então arreglando cada vela de cada barco de nossa próxima missão, quando nós estávamos allá en el mar, indo ao sitio mais peligroso da Terra nesse momento, nós íbamos sabendo que em la retaguardia teníamos movimentos de massa se mobilizando, sindicatos, os trabalhadores portuários do Mediterrâneo todo, parando os buques, bloqueando todo, fazendo uma huelga general em Itália, protestas massivas, pessoas em campanhas de boicote, a campanha de BDS crescendo cada vez mais, as pessoas no mundo todo pesquisando o que é sionismo, o que é imperialismo, o que passa de verdade em Palestina, as pessoas em escolas, niños dibujando botes e dibujando a bandeira palestina por la primeira vez, as pessoas cada vez mais perguntando como foi o processo colonial em seu próprio país também, porque o que passa em Palestina já passou em la maioria de seus países também. Então, um processo pedagógico increíble e que mobilizou a gente de uma maneira que não pensávamos. Não sabíamos que ia passar dessa maneira, só sonhávamos que isso poderia acontecer. Então, o que passou foi que, em outubro de 2025, enquanto a Global Summit Flotilla salia com 42 barcos, 462 pessoas e com a representação uruguaia, importante que se diga, nós estávamos allá com um incrível movimento de massas que, al fim, quando fomos interceptados ilegalmente por Israel em uma missão humanitária não violenta, de solidariedade, as pessoas no mundo foram às calles. Docenas de miles de cidades se mobilizaram, muitos milhões de pessoas que não podemos calcular desde então, se mobilizaram naqueles dias que nós estávamos ilegalmente sequestrados em uma prisão no deserto em Israel, na Palestina histórica ocupada. Quando isso passou, foi de um impacto tão grande que mesmo Donald Trump, aquele que disse que não responde a nada senão a sua própria moral, ele mesmo ha tenido que cambiar sua tática. 4 meses antes da flotilha, ele fez uma conferência de prensa que dizia: vamos a enviar os palestinos a Egipto e a Jordânia. E aí esses dois países disseram: não. Aí depois ele começou a dizer, uma semana depois: vamos a enviá-los a Sudão do Sul, a Eritreia, a Somalilândia. E isso não avançou mais. Mas ele dizia muito abertamente que ia criar sua Riviera no Medio Oriente. E com seus planos de resort, que agora com os arquivos Epstein se queda aún mais perturbadores que já eram. Pero esse projeto de limpeza étnica total de Gaza, Trump percebeu que não ia lograr por la resistência incrível do povo palestino, com seu sumud, com sua capacidade de inspirar ao mundo, mesmo em condições tão terríveis, que transmitindo seu próprio genocídio para mover a gente no mundo, e com o apoio internacional, que foi tão grande a ponto que Trump cambiou de estratégia. Empezó a decirse un defensor de la paz. Intentó ganar el Nobel de la Paz. Intentó decir a los países que él era el principal responsable por acabar las agresiones en el mundo. Y dijo en cámara que yo llamé a Netanyahu y dije a él: tú no puedes enfrentar todo el mundo solo. Todo el mundo somos nosotros. Y la mayoría de las veces los gobernantes que están en la lucha sindical saben muy bien, los patrones, los gobernantes no asumen nuestra fuerza. No, pero às vezes deixam escapar, e Trump deixou escapar, que o mundo todo unido pode derrotá-los. Obviamente, eles não vão entregar seus privilégios, então já cambiaram de estratégia imediatamente para um falso plano de paz, um falso alto al fuego, que desde 10 de outubro até hoje, Israel já assassinou em Gaza mais de 650 palestinos, com bombas, com drones, com tanques e com fuzileiros. Se fuera não em Gaza, se fosse em Londres, Washington, Paris, ¿Alguien llamaría desde ese alto al fuego algo que en 5 meses asesina 600, más de 650 personas con ese tipo de armamento incluso? Nadie llamaría eso. Solo llaman porque deshumaniza a los palestinos. ¿Alguien llamaría de alto al fuego una región que aún sigue bloqueada por tierra, por aire y por mar desde 9 años ya? Y que las personas, por más que intenten llegar, que el derecho internacional garantice que no pueden parar misiones humanitarias, los camiones están ya apodreciendo en el desierto. Y ahora, desde el 10 de octubre, el acuerdo era que 600 camiones entrarían en Gaza por día. La ONU ya decía que en las condiciones actuales de Gaza, el mínimo de 1.500 camiones eran necesarios para mantener la capacidad nutricional y las condiciones mínimas de dignidad. Siempre una relativa dignidad, porque viví bajo ocupación, el mayor campo de concentración del mundo y de la historia, pero serían 1.500 lo necesario. Los acuerdos de cese al fuego decían 600 por día. En esos 5 meses, promedio, entraron 200 camiones por día. Y hace casi un mes, la frontera de Rafah está completamente cerrada. ¿Alguien llamaría eso de alto al fuego si no fuera de un pueblo que es tan deshumanizado como el pueblo palestino? Peor, la tierra en Gaza sigue siendo tomada. Hoy estamos hablando del Día de la Tierra Palestina y Gaza tiene solamente 365 kilómetros cuadrados, mucho menor que la ciudad de Montevideo y su área metropolitana. Imaginen una región como esa, por 2 años y medio tiraron la cantidad de explosivos que equivale a 13 bombas de Hiroshima. Es una destrucción sin precedentes. La tasa de muertes de niños es 4 veces mayor comparada a la proporción de población de la cantidad de niños que la Alemania nazista asesinó desde la década de 30 al fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nosotros estamos hablando de violaciones que van a avergonzar la humanidad por toda la historia y que los que se quedaron callados van a avergonzarse. Los que no se movilizaron por miedo del costo político de hablar algo se avergonzarán mucho y va a tener un costo mucho mayor su silencio cómplice en el futuro. Estoy seguro de eso. Pero la tierra sigue siendo tomada en Gaza ahora. En ese periodo de esos 5 meses, lo que los israelíes llaman de la línea amarilla, que es poner bloques inmensos de concreto en una calle y en otra calle, y quien pasa de esos bloques es asesinado inmediatamente. Ellos están tomando calle por calle por 5 meses y ahora ya tomaron 63% de Gaza, una región tan pequeña ya. Y el mundo no habla de eso. Por lo contrario, las perspectivas que preguntan cómo será la gobernancia de esos criminales de guerra, de esos billonarios, qué plan ellos tienen para Gaza, de una manera completamente sumisa, colonial, que niega a los palestinos del derecho a su autodeterminación, como decía mi compañera, que todos los pueblos deben tener el derecho. Entonces, la situación de Gaza está lejos de estar resolvida. Pero lo peor es que está en un contexto de que para los políticos israelíes en el gobierno hoy, su coalición de extrema derecha, solamente Gaza no es suficiente. Ellos necesitan más guerra, porque hay elecciones parlamentarias en Israel en pocos meses. Y ellos saben que la guerra beneficia a ellos. Entonces ellos escalan el intento de invasión del Líbano, las agresiones a Irán, las agresiones a Yemen, las violaciones e intento de hacer eso y multiplicar el sionismo y el imperialismo en todas partes del mundo. Entonces, vivimos un momento extremadamente difícil. Y por eso nosotros decimos que la tarea de la flotilla aún sigue incompleta. Nosotros movilizamos mucho. Tuvimos un resultado impresionante en el sentido de la movilización. Imagine que nuestras redes sociales alcanzaron un total de 2 billones de personas. Un cuarto de la humanidad viva hoy fue alcanzada por el mensaje de la flotilla. Eso es mucho más que soñábamos en hacer. Y mucho más de nuestra capacidad inicial. Solo fue posible por mucha movilización colectiva de mucha gente. Eso no es victoria de figuras públicas, de parlamentarios, de influenciadores, no. Eso es la victoria de los pueblos, de cada persona, en la ciudad, en el campo, en el bosque, en todos los países del mundo. Y nosotros tenemos la tarea de hacer eso otra vez. Sabemos que la conciencia de las personas sobre lo que pasa en Gaza ahora es menor. Sabemos que nuestros enemigos están más fuertes, la movilización más débil, y por eso nuestros esfuerzos han que multiplicarse. Es difícil asumir esa tarea, porque la vida es muy dura, cada persona dejó alguna cosa para estar acá hoy, y por eso yo soy tan grato a la presencia de ustedes, porque solo ustedes saben lo que ustedes dejaron para poder venir acá, lo que cada persona hace de sacrificio para estar en un barco como Anita, que ya está a meses arreglando barcos, representando a Uruguay en cada puerto de nuestra próxima misión. Entonces, para honrar ese sacrificio de las personas, nosotros tenemos que tener una estrategia. Y esa estrategia es sencilla: levantarnos. Levantarnos en el periodo que esos botes salen al agua para mover en tierra un otro levante global. Que en Uruguay sea posible atender al llamado de los palestinos, que es muy sencillo, que es rompan la complicidad de sus gobiernos con el genocidio y movilícense para ecoar nuestras voces de palestinos que buscan su liberación. Tan sencillo como eso, pero es una tarea dura. Entonces, ¿cómo hacemos eso acá? La Global Summit Flotilla en Uruguay se está organizando. Muchas de las personas que enviaron esa invitación a ustedes son parte de esa organización y mantienen la puerta abierta para que ustedes se organicen también con nosotros, para que ese momento que movilizamos esa misión de barco también tenga manifestaciones acá, también tengan, ojalá, momentos de concientización en las escuelas, en las universidades, quizá un campamento cuanto a la misión, como en muchos países se está organizando, quizá una campaña más intensa de boicot con el BDS, que es un aliado tan importante en ese momento, quizá logremos romper el silencio cúmplice de la prensa muchas veces, quizá rompamos la censura de las big techs y los algoritmos. Quizá nosotros logremos que Uruguay sea también parte de esa vanguardia, ese país que ya es un país reconocidamente solidario, solidario con Cuba, solidario con los pueblos del sur global, que inspira a tanta gente con las palabras de Mujica, de Galeano, ese país que tiene tanto a traer en el sentido de humanidad. Ahora tenemos esa tarea, camaradas. Es difícil comprender que la gran batalla de nuestra generación llegó, pero sí, ha llegado. No hay como evitarla. Llegará a Uruguay de una manera o de otra, sea con las bombas o sea mínimamente con la injerencia, con el intento de submisión a su lógica neocolonial de la doctrina Donrow, de esa lógica de mantener Latinoamérica como el patio trasero de la peor, más destructiva y más peligrosa fuerza imperial del mundo y de la historia, que es los Estados Unidos de América. Entonces, el peligro y el daño por no hacer nada ahora es mucho peor que los riesgos y los inconvenientes que tenemos de que hacer algo en ese momento. Entonces, la llamada que la Global Summit Flotilla hace es sencillamente esa: levantémonos todos unidos en contra del genocidio palestino, pero también en Congo, en Sudán, en contra de los ecocidios que pasan en los glaciares de Argentina, en la Amazonia de Brasil, en Palestina también, que también es un ecocidio, en todos los otros biomas del mundo, en contra de la expansión de la guerra, en contra de la agresión e intento de invasión a Líbano, en contra de la agresión y ataque a Irán, a Yemen, en contra del ataque a Venezuela, del bloqueo a Cuba, porque en ese momento hay una división entre los pueblos libres del mundo que viven bajo las mayores agresiones de ese sistema y ese sistema que un pequeño grupo de personas tenta imponer a 8 billones de otros humanos en ese planeta y todos los otros seres que comparten con nosotros ese planeta. Es un proceso difícil, pero lo que yo puedo decir es que tuvimos un resultado impresionante pocos meses atrás y haremos todo lo que esté a nuestro alcance. La próxima misión tendrá no 42 barcos, docenas más de barcos, tal vez pasemos de 100. No sabemos eso, estamos intentando lo máximo. Las personas están haciendo todos los esfuerzos, logísticos, operativos, financieros, con pequeñas donaciones, porque es ese trabajo de hormiguita mismo. Y tenemos una uruguaya ya en la línea de frente del puerto que puede decir más que yo incluso. ¿Cuántos son los barcos que la vela tiene condición de salir? Vamos a ver eso en pocos días, pero lo que sabemos es que saliremos. El 12 de abril salimos desde Barcelona, después vamos a Italia, después vamos a Grecia, después vamos a Turquía y tal vez otros puertos y ojalá crearemos las condiciones de ese levante global colectivo junto a cada persona en cada país y podremos romper ese cerco absurdo, ilegal y criminal contra Gaza. Normalmente en tiempos de guerra, acciones no violentas como la nuestra, de desobediencia civil, pierden espacio porque la violencia está generalizada. Pero eso es un lujo que no podemos darnos en ese momento, porque ya está cada vez más evidente que el derecho internacional colapsó, que los organismos internacionales colapsaron y no tienen capacidad de detener ese horror que es el imperialismo y el sionismo. Entonces, en ese momento, los pueblos libres del mundo, nuestra clase, necesita actuar. Y ahí, por eso, contamos con ustedes. Nosotros tendremos muchos problemas en el viaje. Ustedes acompañaron la última misión, saben cuántos problemas mecánicos tuvimos, que fuimos atacados. Sufrimos 2 ataques de drones incendiarios en Tunisia, sufrimos en la misma noche 14 ataques de drones israelíes, 11 con drones explosivos y 3 con drones químicos, sufrimos después con barcos de sabotaje y destrucción cibernética, que destruyó casi todos los sistemas de los barcos madre que teníamos, después fuimos interceptados por un bloqueo ilegal, puestos en una prisión en el desierto, y la cosa que las personas salieron de allá hablando fue la misma que yo diría a ustedes. Ellos salieron preguntando, ¿cuándo es la próxima? ¿Cuándo volveremos? Camarada, yo no voy a extenderme porque me gustaría escuchar a ustedes también y escuchar qué piensan de ese proceso. ¿Qué tal hacemos eso? Pero una cosa que me gustaría mucho decir. Ese proceso, por más que sea un proceso difícil, ellos nos ponen en un camino también que es muy recompensador. Aquí hay gente que ha luchado toda su vida. Hay gente muy joven que yo he cumplimentado cuando llegué también. Y hay gente, como decía Hugo Chávez, que tiene juventud acumulada, que son jóvenes hace más tiempo también, y que han luchado toda su vida, y que a veces en ese momento están en un momento de desesperanza, de desmovilización. Y mucho peor es los que son jóvenes que están empezando su vida política sin ver un horizonte, sin ver la posibilidad de cambio. Lo que nosotros pedimos a las personas es que crean en nuestra capacidad de promover cambios, porque eso se ha demostrado y se va a demostrar otra vez más. Nosotros vimos movimientos masivos en contra del nazismo, el fascismo, el mundo derrotó el nazismo y el fascismo. Vimos movimientos masivos de lucha contra el apartheid en Sudáfrica, y el mundo y la resistencia sudafricana derrotó el apartheid en Sudáfrica. Vimos movilizaciones masivas contra la guerra en Vietnam también, y que el pueblo en la panza de la bestia allá se movilizó tanto que derrotó ese proceso. Nosotros tenemos otra vez más que dar ese paso adelante. Los movimientos antiguerra a lo largo de la historia son muy masivos. El movimiento contra el genocidio se probó masivo en esos 2 años y medio. Entonces tenemos la capacidad de promover un cambio. Entonces, que hagamos ese esfuerzo extraordinario. Última frase que me gustaría decir antes de escuchar a ustedes. Los sionistas y los imperialistas, Trump y Netanyahu, ellos piensan que pueden todo, pero solo lo que ellos tienen son sus armas, sus bombas, su odio y su violencia. Nosotros tenemos todo el resto. Nosotros tenemos la solidaridad. Nosotros tenemos la historia de la lucha anticolonial, la historia de las revoluciones, que nos demuestra que somos invencibles. Tenemos los buenos convivires en cada una de nuestras comunidades. Tenemos el amor, tenemos la cooperación, tenemos la gana de vivir una vida que realmente nos realice. Y vamos a hacer eso. Ellos piensan que pueden todo, pero nosotros podemos mucho más y nosotros vamos a vencer. Entonces, que caminemos juntos en la flotilla, en todas las otras batallas por una sociedad libre de la explotación, las opresiones y la destrucción de la naturaleza, y venga a construir con nosotros ese movimiento. La hora llegó, camaradas. Vamos. Buenas tardes. 2 preguntas. No una voy a hacer. Abusado. ¿Sí? Me llamo Julio. Soy aposentado. ¿Está? Mi duda es la siguiente. Primero, si podés informarnos lo que está sucediendo en Itacaré, en Morro de San Pablo, Nos pasó en Guaraparí, en Espíritu Santo, en diciembre, algo parecido. Está sucediendo en Argentina y en Chile. Milei acaba de vender varios millones de hectáreas al sionismo, ¿sí? Y lo segundo, tú decías que la gente derrotó el fascismo. Yo no lo creo. Queda mucho por luchar para derrotar el fascismo. Mantienen es qué hacer para derrotarlo. Ellos tienen los medios de comunicación. Fíjate nomás que el Folha de São Paulo, a finales de febrero, sí, informó que 180 niñas habían muerto, pero también informó que 3 soldados israelíes habían sido asesinados. ¿Cómo hacer para combatir a gente como Nicolás Ferreira, Julia Zanata, a la gente que postea y que vive y que usa la religión, principalmente las religiones abrahámicas, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, y mueven millones y gran porcentaje de la humanidad en contra del progresismo y la clase trabajadora? Gracias, Tiago. En la lista que hiciste de lo que se tiene de un lado y lo que se tiene del otro, no escuché, sin duda la tenés en cuenta, pero la quería como plantear porque me parece una herramienta fundamental de la lucha de todos, la impunidad. La impunidad está del lado del imperio, está del lado de Israel, está del lado de Estados Unidos. Y es una denuncia constante y una exigencia que tenemos con nuestros gobernantes. Romper relaciones con Israel, expulsar a Israel de la ONU. Gracias. Si te parece, respondes esto y después le vamos a dar la palabra a los periodistas y a los periodistas que andan por allí. Y seguimos, ¿sí? Excelente, excelente. Gracias, Mirta. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermano, por traer esas preguntas también. Me gustaría empezar por la cuestión de la impunidad y la complicidad de los gobiernos. Eso es de la mayor importancia. Los efectos del genocidio en Gaza con casi total impunidad a Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir y todo el sistema israelí de ocupación y genocidio, eso tiene un efecto brutal, a punto que Trump se siente autorizado a replicar sus métodos en todas las otras partes del mundo. Eso es algo que causa daños que aún vamos a ver todos sus efectos, que están aún creciendo. Y bueno, hemos que tener eso en cuenta. Lo que pasa sobre la complicidad es muy importante. Todas las veces que las personas me preguntan, pero es difícil para un gobierno romper relaciones con Israel, o romper sus contratos militares, o romper sus contratos de equipos y aplicaciones de espionaje, o romper sus acuerdos comerciales, o romper sus acuerdos académicos de la universidad, o romper todas las otras maneras de actuación de su lobby y de sus agencias de inteligencia en nuestros países. Todas las veces que las personas dicen eso, yo pregunto a ellas, ¿cuál vale más? Porque cuando tú tienes las leyes de tu país, es importante que cualquier gobernante las siga. Pero no apoyar un genocidio es parte de la ley de esos países. ¿Sabe por qué? Porque Uruguay, por ejemplo, solo un ejemplo, no estoy haciendo... Uruguay en ese sentido no se destaca negativamente entre los otros países, pero en Uruguay hay un paradigma común de muchos países donde los gobiernos no se ponen con la debida fuerza en relación al genocidio. Porque Uruguay, con toda su generosidad histórica, es un país que firmó acuerdos humanitarios internacionales importantes, como la Carta de la ONU, como la Convención de Ginebra, como el Estatuto de Roma, y eso viene con condicionantes, con tareas y obligaciones por parte de todos los estados, no solamente de Uruguay, obviamente. Pero entre esas obligaciones está no ser cúmplice con un genocidio y actuar para combatir el crimen de genocidio. Entonces, eso, la mayoría de los estados en Uruguay también, eso se incorpora a las leyes del país cuando el país firma un acuerdo de esa proporción. Entonces, ¿por qué esa ley humanitaria internacional tan importante es dejada al lado para mantener, por ejemplo, intereses comerciales, empresariales, una presión política? Eso es algo que no podemos aceptar. Es algo que los países necesitan seguir la ley humanitaria internacional o los acuerdos humanitarios que firmaron. Entonces, cuando ustedes piden a sus gobiernos que rompan relaciones, ustedes no están siendo radicales, ustedes están yendo al punto preciso. ¿Por qué las personas ven cuando la distancia histórica se queda tan tranquilo comprender que no se podía colaborar con el nazismo y ahora se colabora con un genocidio que avergüenzará a cada gobernante en los años que vienen después? Entonces, ustedes son la vanguardia de eso. Gracias. Sobre el proceso del fascismo, de hecho, el fascismo sigue resurgiendo de muchas maneras y sigue en ese momento bien vivo. Y hay que luchar. Incluso estábamos anteayer haciendo la conferencia internacional antifascista en Porto Alegre y tenía una delegación de Uruguay también muy importante, y que fue un momento muy importante para esa batalla. Y sobre lo que pasa en Argentina, en Chile, en Itacaré, en Brasil, en Morro de São Paulo, so many places, en tantos sitios en Brasil y tantas partes del mundo, es que nosotros vivimos una realidad de que el sionismo tiene su idea expansionista. Imagine que el proyecto sionista no es solamente colonizar a Palestina. La Palestina es su proyecto inicial. Pero cuando los sionistas dicen la Grande Israel o Eretz Israel, es un plan de tomar las tierras y dominar de muchas maneras distintas desde el río Nilo hacia el río Eufrates. En ese camino, el río Nilo está en Egipto, partes de Sudán también. Después viene Palestina, después viene Siria, Líbano, Jordania, pedazos de Arabia Saudita, pedazos de Turquía, pedazos hasta del Kuwait, pedazos del Irak. Todo eso está en ese camino de Grande Israel. Y eso es algo que debemos combater y debemos impedir ese proyecto expansionista, que también viene con pequeños procesos de intento de dominar regiones estratégicas en el mundo. Entonces, cuando ellos van a Patagonia Argentina, desde 1895, en el libro El Estado Judío, Theodor Herzl hablaba que el proyecto de Israel podría pasar en la Patagonia Argentina. Y ellos van comprando tierras, ellos van dominando la cultura local, expulsando a la gente, imponiendo su racismo y su supremacismo bajo otros pueblos. Y eso es muy dañoso. Y por eso en Itacaré y Morro de São Paulo, nosotros hicimos una movilización de decir que Brasil no es resort de criminales de guerra, que no queremos ningún de ellos allá, que debían ser expulsos, deportados y si no, arrestados en Brasil. Porque Brasil firmó esos acuerdos humanitarios también. Entonces, estamos en ese momento en esa batalla. En Chipre, por ejemplo, avanzaron mucho. Tienen barrios enteros, casi ciudades enteras. En Argentina están avanzando mucho también. Importante que no avancen en Uruguay. Importante que no avancen en todos los otros sitios. En Brasil nosotros haremos frente a ese proceso de toma de tierra y de desrespecto. Entonces, contamos con ustedes también. Gracias. Primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es María Silva. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir por acá. Represento en realidad a Sala de Redacción de Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Mi pregunta va referida a la flotilla como tal. Teniendo en cuenta los números que mencionaste, tanto de barcos como de gente, ¿podemos considerar esta flotilla que va a zarpar el 12 un hito, teniendo en cuenta el apoyo que mencionaste que se está teniendo a nivel mundial, tanto dentro de la flotilla como fuera en los distintos países con manifestaciones y movimientos? ¿La podemos considerar un hito y un gran paso a un avance? Muchas gracias, María, por la pregunta. Yo les pido perdón, voy a levantar otra vez para ver a las personas. Les pido perdón, es que yo solo pienso que yo hablo español, pero muchas veces yo estoy hablando portugués con ustedes, pero pienso que es español. Y yo no sé qué es hito. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias. Sí, sí. Nosotros de hecho creemos que ese levante global pro-Palestina es definitivamente un hito. Lo que pasó en Italia, de la primera vez que yo conozco, yo estudio la historia de las revoluciones, de pasar una huelga general en un país sobre un tema internacional, yo no me acuerdo de otro momento que eso pasó. Entonces, eso definitivamente es un hito. La flotilla que intentó movilizar esa gente de todas las maneras, la pasada, seguro para mí fue un hito también. Esa tenemos las condiciones de ser, pero depende de nuestro trabajo. Estamos dispuestos a no solamente ser un hito, pero queremos ser un momento de cambio de verdad, estructural, material a la gente en solidaridad con el pueblo palestino. Ojalá que hablemos de hito, pero que hablemos del fin del sionismo, el fin de la colonización también. Buenas noches, Emiliano Cardoso de Radio Centenario. Un poco también, son una serie de preguntas, en realidad verán ustedes el tiempo si pueden llegar a todas. Que cuentes un poco de la experiencia, vos estuviste detenido en Israel en el marco de la misión anterior. Bueno, ¿cómo fueron tratados los que estuvieron detenidos allí en Israel? ¿Cómo fue esa experiencia y cómo fue tratada esa gente que estaba en el marco de una misión de ayuda humanitaria? Después, para aclarar, porque hay, surgen y recorren en esto de las redes que vos hablabas, que son una herramienta muy importante, pero también a veces un lugar de mucha desinformación. Para aclarar, por ejemplo, cómo se financia el movimiento Global Sumud, quién lo financia, muchas veces el propio Netanyahu o representantes del gobierno de Israel han dicho lo financia el terrorismo o están patrocinando el terrorismo, quién lo financia y bueno, y por último, cómo se puede colaborar, la gente, cómo puede colaborar con este movimiento. Gracias. Muchas gracias, mi hermano, por traer esos temas. Primero, sobre la cuestión del tamaño, de la proporción y de quién financia a nuestra organización. La Global Sumud Flotilla tiene muy claro, y ahora que estamos empezando acá en Uruguay, tenemos ese compromiso de que la Global Sumud Flotilla es independiente de cualquier gobierno y de cualquier otra organización. Queremos ser una organización de gente común. Entonces, si estamos empezando aquí en Uruguay, con mucha alegría que estamos empezando, hemos que movilizar a la gente de que para nosotros preferíamos correr el mundo con el trabajo de hormiguita para movilizar mucha más gente donando pequeñas cantidades o algunas que tienen más condiciones donando un poco más de que aceptar dinero de cualquier fuente que sea que comprometa nuestra independencia. Eso es importante para nosotros. Entonces, todas las misiones que hicimos, no solamente esas, las misiones que hicimos para intentar romper el cerco antes también, ustedes saben tal vez de tantos otros intentos nuestros, que también fuimos bombardeados, también fuimos atacados, también fuimos derrotados por el lobby, por la movilización burocrática, tantas otras veces. Pero nuestra movilización es siempre así. La gente donando para la Nación Emancipadora de Solidaridad con el pueblo palestino. Nosotros incentivamos que las personas donen también para acciones que son estrictamente humanitarias. La Global Sumud Flotilla es una acción humanitaria, pero no es estrictamente humanitaria. Porque nosotros no solamente hablamos de llevar ayuda, sino que decimos que el pueblo palestino no debería necesitar ayuda, no debería estar bajo cerco. Y por eso es una acción directa también, no violenta, de solidaridad, pero es una acción directa. En ese sentido va más allá que solamente una misión humanitaria. Y ahí lo que pasa es que Benjamin Netanyahu nos ataca directamente. Anteayer el ministro de Relaciones Exteriores hacía un ataque directo a mí. Yo en cuanto a persona también. Y siempre dicen lo mismo. Son terroristas llevando armas para atacar Israel. Nuestra batalla es dura en la comunicación, creo o no. Porque cuando nosotros éramos un bote de 12 personas, porque era el único bote que teníamos, porque desafortunadamente nuestros esfuerzos financieros no son tan buenos como ellos dicen. Entonces, nuestros botes son viejos, la capacidad que podemos llevar es siempre... Podríamos llevar mucho más gente, porque hay miles, docenas de miles, a veces cientos de miles de personas que quieren ir, pero es más allá de nuestra capacidad operacional, de finanzas, de preparar barcos, por más que tengamos gente preparando los barcos allá tanto tiempo. Pero éramos 12 personas en un bote y Netanyahu decía eso, terroristas llevando armas para atacar Israel. Pero era tan difícil para él hacer eso, que las personas trataban eso con seriedad, porque estaba Tiago con la guitarra y Greta con el gorro de sapo. Entonces, era difícil para él. Pero cuando las misiones crecen, e incluso cuando tenemos más diversidad en el mundo, cuando más países del sur global vienen, ellos intentan otra vez, porque ahí va a tener más gente y pueden intentar deshumanizar a la gente. Entonces tuvimos una presencia de los países árabes muy bonita en la última vez. Mucha gente de Tunisia, mucha gente de Turquía, no es exactamente un país árabe, pero tenía una presencia de Turquía muy buena también. Y ahí ellos focaban los ataques en ellos. Pero siempre van a intentar decir que es un terrorista llevando armas para atacar Israel. Ahí nosotros derrotamos esa narrativa de ellos. Con nuestra comunicación, mostrando que es gente común, mostrando que nosotros vamos en solidaridad con el pueblo palestino. Cuando derrotamos eso, ahí ellos cambian. Ellos no paran de nos atacar, pero cambian de estrategia. En pasar de ser, es un bote selfie. Hacen eso para aparecer. Hacen eso porque son egocéntricos y cosas así. Y bueno, ahí nosotros tenemos que decir, no, hacemos eso por Palestina, no vamos por nosotros y tenemos que tratar de eso. Porque cuando ellos nos llaman terroristas, nos comunicamos mostrando quién somos, cuando mostramos quién somos, nos acusan de solo hablar de quién somos. Ahí volvemos a hablar, no, hacemos eso por Palestina, porque vive un genocidio, limpieza étnica, tenemos que derrotar el sionismo. Ahí vuelven a nos llamar de terroristas otra vez. Ahí humanizamos a la gente, mostramos quién somos y vuelve a llamar de ególatras. Es un proceso difícil luchar contra esa máquina de propaganda gigante. Lo que sabemos es que, en cuanto ellos gastan billones de dólares todos los años en su propaganda para nos atacar, y sobre todo para atacar el movimiento de solidaridad pro-Palestina en el mundo, nosotros con misiones humildes, con poca estructura, ojalá que tuviéramos más, causamos un daño a sus mentiras que ellos no logran recuperarse. Las compañías de evaluación, por ejemplo, de salud, de marcas en el mundo, dicen que Israel es una marca que fracasó. Y eso es algo que tenemos que celebrar, porque era un proyecto colonial, racista, horrible, que hay que ser derrotado en el mundo para que el mundo pueda vivir mejor, para que todos los pueblos de la Palestina histórica puedan vivir en paz, con derecho social, con los mismos derechos, independiente de su religión, su origen étnica, y que tengan capacidad de vivir como otros pueblos también tienen el derecho de vivir. Entonces, la financiación es así. Hay gente en el mundo, por ejemplo, que viene de la diáspora palestina, de la diáspora libanesa, de la diáspora siria, que a lo largo de su vida en el exilio acumuló un poco más de capacidad financiera y financia un poco más. Y hay gente que vamos con trabajo de hormiguita de cada un real o un peso y vamos acumulando así y haciendo lo que podemos. Así que nos financiamos. Sobre la otra situación de la condición de la prisión. Camaradas, es importante que nosotros no exageremos. ¿Existe esa palabra en español? Perdón. Bueno, que no exageremos lo que pasa con nosotros. De hecho, nosotros sufrimos muchos malos tratos. Pero no es ni una pequeña fracción de lo que el régimen israelí hace con los palestinos. La misma prisión donde nosotros estábamos, de Kitzeot, en el desierto, es la prisión donde ellos sacan los ojos de los palestinos, donde ellos enseñan perros a estuprar palestinos, donde ellos asesinan palestinos con sus manos atadas en sus espaldas y los ponen en fosas comunes. Lo que hicieron con nosotros, sí, fue malo. Nos pusieron en situaciones de violación, nos golpearon muchas veces, nos privaban del sueño, nos invadían las celas con su equipo táctico, con las armas apuntadas a nosotros, con sus perros, nos poníamos todo el día para ver imágenes de Gaza destruida o de su propaganda de guerra, venían a hacer videos nos llamando de terroristas, amenazábamos a nos asesinar tantas veces, a mí como organizador me llevaba a caminar en el desierto, me ponían en un autobús con la calefa la más caliente posible en medio del desierto para desestabilizar, amenazaba a mi hija, amenazaba a mi familia. Hacían todo eso, pero esa es una pequeña fracción de lo que hacen con los palestinos. Nosotros no vamos allá por nosotros. Si la verdad es que nosotros cuando volvemos ni queremos hablar de lo que pasamos, queremos hablar que en ese momento hay 9.000 palestinos en las mazmorras israelíes, 400 de ellos son niños, y que los criminales terroristas de Estado recién aprobaron la pena de muerte a esos palestinos, cuyo el único crimen fue nacer en un país que vive bajo ocupación y demandar que sea seguido el derecho internacional, que prohíbe la colonización. Condenar a alguien o encarcelar a alguien por resistir a la ocupación es una violación del derecho internacional. La Carta de la ONU en su artículo 51, dice muy claramente: el crimen es la colonización. Todos los pueblos tienen derecho a luchar por su libertad por cualquier método que sea necesario. Y nosotros no haríamos lo mismo. Y Artigas no hizo lo mismo acá. Y Bolívar y José Martí. Ese es nuestro deber, apoyar y no dejar que la propaganda de guerra nos deshumanice y nos aleje de un pueblo que merece ser libre. Entonces, nosotros sí, pasamos por mucha violación en la prisión, pero no, el foco no es en nosotros, el foco es en Palestina. Y ahí que tengamos esa capacidad. Toda vez que intentan traer el foco en nosotros, que redireccionemos otra vez para lo que importa. Lo que importa en ese momento es un pueblo que, como nuestros niños, los padres de estos niños allá aman sus niños tanto cuanto nosotros. Yo tenía, Teresa tenía 2 meses cuando ella ha tenido dengue. Y yo y Lara, mi compañera que está ahí también, que es una organizadora de la Global Smooth Flotilla también con nosotros, nosotros estábamos en el médico y el médico la pinchaba con la jeringa para poner la medicina. Y nos dolía el corazón. Yo pensaba, ¿podría transferir ese dolor para mí, por favor? No, la peor cosa del mundo ver aquilo. Al mismo tiempo que yo aseguraba a mi niña para ser pinchada, yo me acordaba de padres de niños en Gaza que aseguraban sus hijos para ser amputados sin anestesia. En esos 2 años y medio, más de 10 mil niños fueron amputados sin anestesia en Gaza. Entonces, sí, hay violaciones, pero no hay en ese momento en el mundo un pueblo que esté sufriendo tanto en las manos de un régimen de ocupación racista y supremacista como el pueblo palestino sufre en las manos de Israel. Y eso es lo fundamental en relación a la prisión. Sí, pasamos por violaciones, sí, parar una misión humanitaria es una violación del derecho internacional, pero mucho peor es lo que motiva nuestra misión. Cuando las personas piensan, ustedes pasaron por muchas cosas, no deben ir otra vez, nosotros decimos, no, nosotros no hacemos eso para estar seguros. Nosotros hacemos eso porque, ¿por qué los palestinos son los únicos que tienen que vivir bajo ese riesgo? ¿Por qué nosotros no podemos unirnos para que ellos no pasen más por eso? Entonces, en solidaridad con el pueblo palestino que vamos. Y de verdad, nosotros no tenemos miedo de ellos. Todo lo que ellos pueden hacer es violencia en contra de nosotros, pero ellos no van a parar esa marcha histórica que el mundo comprendió. Que es mentira que abajo de cada hospital había un depósito de armas, que abajo de cada casa de un niño palestino había un túnel. Las personas llegaron a la conclusión que simplemente bombardear hospitales, abrigos, escuelas, viviendas, es simplemente, sencillamente errado. Y en un mundo de 8 billones de personas, la gran mayoría no apoya ese genocidio. Y es con ellas que debemos caminar. Buenas tardes, Tiago, gracias por estar acá. Agustina Alejandro es mi nombre, vengo de un par de medios, pero vos estuviste ahora también en la flotilla hacia Cuba y a la vuelta de esa otra misión humanitaria te detuvieron en Panamá en tu conexión y contaste por otros medios que sufriste un interrogatorio bastante fuerte y hacías la conexión con respecto a el lobby sionista que también alcanza a la opresión en Cuba y demás. Quería que si nos podés contar un poco sobre eso. Claro que sí. Gracias por traer ese tema. Las personas algunas veces nos preguntan cuál es la conexión entre lo que pasa en Cuba y lo que pasa en Palestina. Para nosotros es bien evidente. El mismo sistema que explota, oprime, destruye la naturaleza en todas las partes del mundo es quien ejecuta el genocidio en Palestina, en Congo, en Sudán, el ecocidio en todas las partes, las agresiones hacia Cuba, Venezuela, las amenazas a Brasil, a Uruguay, a México, a Colombia, los países que aún intentan mantener su soberanía en una Latinoamérica cada vez más dominada por la extrema derecha. Entonces, nosotros vimos cómo el mismo sistema trae todos esos problemas y que la salida es conjunta. Entonces, fuimos y participamos de la creación y de la movilización del convoy Nuestra América hacia Cuba y de la flotilla que acompañó como un intento sobre el primero de retribución histórica. Cuba es, sin duda alguna, el país más solidario del mundo. No sin problemas, porque cualquier intento de construir un proyecto de emancipación tendrá problemas. Imagine entonces estando a 90 millas de la peor, más perigosa y más destructiva fuerza imperial del mundo y de la historia como es los Estados Unidos de América, que intentó invadir Cuba en Playa Girón, la Bahía de los Cochinos, que intentó asesinar Fidel más de 600 veces la CIA, que intentó poner el país por más de 6 décadas de bloqueo. A pesar de todo eso, Cuba aún fue el país que envió brigadas médicas a todos los rincones del mundo, que apoyó en el terremoto en Chile, en el terremoto en Haití, que ofreció incluso apoyo cuando el huracán Katrina fue a Estados Unidos y George Bush recusó, dejó su pueblo morir en Nueva Orleans, mejor prefirió eso que aceptar médicos de Cuba llegar allá para apoyar a la gente. Fue el primer país que envió médicos a combatir el Ebola en África, a combatir el COVID en Italia cuando empezó. Fue el país que hizo campañas de alfabetización en tantas partes, que ha traído médicos acá a Uruguay también, a atender a la gente de una manera extremadamente humanizada, que trata a la gente no como mercancía, que trata la salud no como mercancía. Ustedes que ya tuvieron acceso a ese tipo de salud saben muy bien. Es el país que envió y apoyó personas que huyeron o se exilaron, huyeron no, que se exilaron de las dictaduras en el continente, incluso de Uruguay. Mucha gente que fue atacada aquí por la dictadura militar fue a Cuba y allá ha tenido refugio y apoyo. Es el país también que envió más de 300 mil personas a apoyar la lucha de liberación de Angola y Namibia y luchar contra las tropas de apartheid en Sudáfrica. Cuando acabe el apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela ha dicho: el apartheid no tendría acabado y Namibia y Angola no serían países libres si no fueran los internacionalistas cubanos que vinieron acá. Entonces, ese es un gesto muy importante. Cuba trató 26 mil niños del desastre nuclear de Chernobyl en su país. Ojalá que mi país fuera tan solidario como fue Cuba en ese periodo todo, mismo siendo un país extremadamente pobre y vecino de una fuerza tan horrible que lo hace tanto daño. Entonces, esa flotilla fue un gesto de retribución histórica. Llevamos allá una gota en el océano de las necesidades de Cuba. Llevamos 50 toneladas, alimentos, medicamentos, paneles solares, bicicletas y otras cosas para lidiar con ese momento difícil, en 3 barcos, pero también en un avión de carga y cientos de personas que llevaron sus maletas mismo. Eso no es nada para lo que Cuba necesita, pero fue un gesto de que los pueblos no van a dejar Cuba sola, no van a aceptar que Donald Trump y Marco Rubio y Jared Kushner impongan a Cuba su régimen de neocolonización, de imposición de ese sistema horrible que solo promueve desigualdades. Y ahí es por eso, por ese gesto de solidaridad que nos atacan tanto. Entonces, toda la delegación que fue de Estados Unidos cuando llegó de vuelta en su país, también fueron detenidos e interrogados. Y yo, cuando estaba pasando por Panamá para volver a Brasil, mi país, yo también fui llevado a interrogatorio, quedamos cerca de 7 horas allá. Y bueno, la mayoría de las veces hablaban español, pero en otros momentos venían agentes que hablaban inglés. Otra vez, eso no es nada cerca de lo que pasa el pueblo cubano todos los días allá bajo bloqueo. Entonces, sí, ellos intentan hacer como un intento de intimidación, pero otra vez igual, las personas que salieron de la detención en Estados Unidos me enviaban un mensaje: ¿cuándo volvemos otra vez? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo haremos la próxima? Entonces, ellos intentan, pero no van a parar los pueblos porque esos gestos son importantes. Y te agradezco por traer eso y que Uruguay siga manteniéndose un país muy solidario a Cuba también. Todos los años yo estoy en Cuba en brigadas de trabajo voluntario, de solidaridad, y todos los años hay una delegación de Uruguay también. Mucha juventud, inspiradores, que hacen una fiesta muy bonita por la noche también. Cuando yo tengo energía para acompañarlo, lo acompaño, no es siempre, pero Uruguay está siempre allá en el corazón de los cubanos también. Gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio y tengo una pregunta muy concreta. Viendo todos los países donde exitosamente se hacen movilizaciones masivas, algo que es un hilo común es cómo la gente ha tomado conciencia de la complicidad de sus estados y de sus patrias con el proyecto sionista, con el Estado de Israel. Buscando replicar eso a esta región, ¿cuál dirías o qué aspectos dirías que son que tocan más la sensibilidad de las personas, la indignación? ¿Serán las relaciones económicas, la cercanía de nuestros aparatos de seguridad o incluso saber que tenemos compatriotas que visten el uniforme israelí, tanto en Brasil, Argentina, Uruguay, toda América Latina? Hola, Tiago. Gracias por venir. Lo mío es muy concreto, o sea, Uruguay es un país históricamente solidario, vos lo dijiste, pero en este momento tenemos un gobierno de izquierda y vemos el poder que tiene lo visionista en la sociedad uruguaya y con el gobierno uruguayo también. Esta presión de lo visionista es amplificada por los medios de comunicación todo el tiempo, con voceros diferentes todo el tiempo, hoy lo hemos visto también. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros, o cómo puede ser la sociedad comprometida con la causa palestina para romper ese bloqueo, esa fuerza, ese muro de comunicación? Bueno, muchas gracias por traer ese tema, es de la mayor importancia. Y bueno, vamos a hablar también de la cuestión de la complicidad. De hecho, yo creo que las dos preguntas están totalmente conectadas. Una cosa fundamental es comprender que los gobiernos tratan la relación con la entidad sionista, con el régimen israelí, como una cosa estratégica, fundamental, cuando de hecho no lo es. En Brasil, por ejemplo, es responsable por 1% de la balanza comercial. ¿Se dice balanza comercial en español? Bueno, de la balanza comercial. En Uruguay yo creo que no es una proporción mucho mayor que esa. Por tanto, sería irrelevante en el sentido comercial. La otra cosa es que los daños que eso trae a gobiernos, especialmente a gobiernos que buscan su soberanía, muchas veces no son calculados en eso. Porque con los asesores militares israelíes, con los equipos de hipervigilancia, las aplicaciones de espionaje, eso viene también con un proceso de criminalización de los movimientos sociales, de impulsionamiento a la extrema derecha en el país y de gradativa pérdida de soberanía, sea tecnológica, militar, y que eso trae e impulsiona a los que quieren destruir la sociedad uruguaya, que es lo que la extrema derecha intenta hacer en todo el mundo. Entonces, un gobierno progresista que apoya cualquier relación con los sionistas, está cavando su propia cueva, porque les hará mucho daño después. Porque cuando entrenamos los militares en esa doctrina, donde ellos enseñan sus técnicas de tortura que utilizan con los palestinos, o cuando ellos enseñan sus tácticas de terrorismo de Estado, o cuando ellos enseñan sus tácticas de hipervigilancia y represión y criminalización, eso va a hacer daño a la propia base social de un gobierno que busca la emancipación y la manutención de la soberanía. De hecho, en Brasil, las policías militares entrenadas por Israel asesinan a nuestra juventud negra y periférica todos los días. Y los fusiles que son utilizados, y las balas que son utilizadas, son pagas más caro porque ellos lo venden con un sello de testados en campo. Ese sello de testados en campo es contra los cuerpos de los palestinos. Y eso es una cosa que no podemos aceptar. Entonces, trabar esos acuerdos es muy importante para que no percamos nuestra soberanía en relación al sionismo y al imperialismo también, que tiene parámetros muy parecidos también. Las torturas que hacen en Kitzeot, de Teimán y otras mazmorras israelíes, también hacen en Guantánamo, la región de Cuba ocupada por los Estados Unidos. Entonces, es una lucha conjunta. Otro aspecto importante es traer sobre eso del derecho internacional como una obligación de los gobiernos que firmaron esos acuerdos, no una opción, y que movilicemos de hecho eso. Y yo creo que en la sociedad uruguaya ese debate es algo más fácil de traer que parece, porque a veces las personas incorporan los mitos de decir que lo que pasa en Israel y Palestina es una guerra religiosa, o es una cosa extremadamente complicada, o no sabemos bien qué pasa y por tanto no podemos opinar. Cuando de hecho es sencillo, es un proyecto de colonización, son niños siendo muertos de hambre. Y cuando sacamos ese mito de cosa complicada y de guerra religiosa, las personas comprenden más fácil. Y ahora tenemos un otro factor que hemos que llevar en cuenta, de que la vida peoró en esos 2 años y medio por ese proceso de genocidio y las guerras que ese proceso todo generó. Entonces, concretamente, cada uruguayo que cene hoy pagó más caro en su cena, en el precio de los alimentos, por las guerras de Trump y Netanyahu. cada persona que subió en un autobús o que fue con su auto pagó más caro en el combustible por la guerra imperialista y sionista de Trump y Netanyahu. Cada persona que piense un futuro mejor, que se está sometida a condiciones económicas también, sabe que ese futuro está amenazado por sus guerras generalizadas que causan tanto problema en el mundo. Cuando las personas de Uruguay conecten su comida más cara con los datos de un pedófilo criminal de guerra y un otro criminal de guerra racista y supremacista en otro país, ese debate se queda un poco más fácil. ¿Hasta cuándo el pueblo de Uruguay y hasta cuándo los gobiernos de Latinoamérica y de Uruguay incluso van a aceptar que esos señores de la guerra nos hagan daño? No hacer, no aceptar más significa romper relaciones, romper los acuerdos militares, romper los acuerdos económicos, presionar a las universidades que rompan sus convenios académicos también, hacer un boicot cultural de todas las maneras para que las personas no normalicen más esa situación. Nos acordemos, si fuera con el nazismo, las personas tienen mucho más claro la necesidad de no cooperar en ninguna área. El sionismo es el nazismo del siglo XXI y no podemos cooperar de ninguna manera.